transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Las manos de mi voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas. Allimpunchay, Akichurata. Amigos, oyentes, amigas de la FM Ocam. Bienvenidos a este programa número 14, que corresponde al domingo 5 de septiembre de 2021, de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Qué bueno ya estar en el programa número 14, y en un día hoy, 5 de septiembre, en un día que de manera internacional se celebra el Día de la Mujer Originaria, el Día de la Mujer Indígena, ¿no? Que después, más adelante, vamos a estar conmemorando y hablando y conversando sobre ello. Bueno, una alegría para el equipo de producción de este programa poder acompañarlos todos los domingos. En el día de hoy vamos a tener un programa un poco más tranquilo. Vamos a poner un poquito más de música porque, bueno, en los programas anteriores fueron bastante apretados y no pudimos poner, digamos, los temas musicales, dos o tres temas musicales que bueno, nos gusta poner. Así que, bueno, este programa lo vamos a tratar de compensar un poquito. Así que, bueno, esperemos que nos alcance el tiempo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer bloque que hemos llamado Noticias del Cuyamarca. Y vamos a comenzar comentando que nos hemos enterado de, bueno, actividad que se realizó en una de las comunidades collas de Salta, una comunidad colla de lo que es la finca Santiago, allá en el departamento de Iruya. Y bueno, nos hemos enterado y, bueno, hemos visto también en las publicaciones que hizo la coordinadora de la ILU Isla de Caña en el grupo de WhatsApp de la organización, en el grupo de WhatsApp del Cuyamarca Tincunacui. Hizo ahí la difusión de lo que fue el programa de las actividades en relación a festejar el aniversario por la entrega del título de propiedad comunitaria de toda la finca Santiago. Así que, bueno, eso fue el pasado ya 31 de agosto, pero nos parece importante recordar, nos parece importante celebrar, porque, bueno, como organizaciones del Cuyamarca, justamente uno de los principales ejes de lucha, de trabajo, de gestión, tiene que ver con eso, ¿no? Con lograr la entrega, la regularización de los títulos de propiedad comunitaria de nuestras comunidades collas, y, bueno, ¿por qué no también pelear y luchar y pedir por la regularización también de otros pueblos originarios, ¿no? Que tanto les hace falta, así como a nosotros, que el Estado les regularice, les reconozca su título de propiedad comunitaria de sus territorios de ocupación ancestral. Así que, bueno, también desde este programa celebramos y saludamos a todas las comunidades de lo que es la Finca Santiago. Los saludamos especialmente por la conmemoración de la fecha de entrega del título de propiedad comunitaria. Según lo que cuenta ahí la foto del programa de actividades, recuerda que el título fue entregado un 31 de agosto de 1997 y fue entregado en ese momento por el presidente de la nación de ese momento, el señor Carlos Saúl Menem, y recibió en representación de Finca Santiago el coordinador general de ese momento, don Patricio Chinchilla. Y bueno, también sabemos que esa entrega del título de propiedad comunitaria de lo que es Finca Santiago fue realizado mediante una ley de expropiación, la ley número 24.334. Así que bueno, celebramos eso. Hay que recordar que Finca Santiago está dentro del departamento de Irulla y cuenta con cuatro zonas o cuatro comunidades, o como lo llaman ellos, cuatro ayllus. Más o menos como para que se entienda, un ayllu sería como una comunidad más o menos, ¿no? Finca Santiago tiene el ayllu Isla de Cañas, tiene el ayllu Cortaderas, tiene el ayllu Colanzulí y el ayllu Volcán Higueras, si no me equivoco. Así que bueno, felicidades entonces a la Finca Santiago, a todas las comunidades de Finca Santiago, de Irulla. Que sea bueno, muy bueno eso, que sirva. Nos alegra, digamos, recordar todo esto, porque bueno, es lo que estamos buscando también para las otras comunidades. Esperemos que el Cuyamarca tenga la fuerza suficiente de lucha, de gestión, para lograr que otras comunidades también tengan su título de propiedad comunitaria. Y bueno, de esto hay que recordar que el Cuyamarca de alguna manera ya logró, mediante su gestión, mediante su lucha, que algunas comunidades tengan su título de propiedad comunitaria. Recordemos el caso de Abra del Sauce, Vizcarra y otras comunidades ahí de Irulla. Recordamos también que a través de la gestión de las marchas del Cuyamarca se realizó la entrega de un remanente que solicitaban o requerían o pedían que se regularice ahí en la comunidad de Tingunacu. Así que bueno, hay toda una gestión del Cuyamarca para esto, y bueno, esperemos que en adelante sean muchas comunidades que se reciban o que les entregue el Estado el título de propiedad comunitaria. Así que bueno, felicidades entonces a Isla de Cañas y a todas las comunidades de Finca Santiago. Felicidades. Seguramente, bueno, las cosas no están todavía tan tranquilas, pero bueno, seguramente algo de festejo habrán tenido ahí los hermanos de esas comunidades. Así que bueno, eso un poco comentarles. También otra noticia del Cuyamarca. Esto sucedió en la comunidad de Tincunacu, ahí cerquita bastante cerca de Isla de Cañas, en la zona de Yungas, en la comunidad del pueblo Cuya Tincunacu, que recordemos, según lo que yo entiendo, cuenta con cuatro ayllus, con cuatro comunidades también. Y bueno, también y comento esta noticia porque salió en Página 12, en ese medio periodístico que tiene un diario virtual, salió una nota justamente de este tema, y bueno, por eso lo estamos comentando, porque también nos parece importante lo que pasó. Hemos intentado tanto con Tincunacu y tanto también con Isla de Cañas conversar con los protagonistas, digamos, con los referentes, pero bueno, no hemos tenido mayor éxito. Esperemos que más adelante, para otras noticias que tengamos de la zona de Cuyamarca, tengamos más protagonismo de los referentes, de tal manera que la noticia no la tengamos que terminar contando nosotros desde este programa, sino que también tengan participación los referentes de la dirigente de las comunidades. Así que bueno, entonces les decía que salió un artículo ahí de Página 12 donde cuenta que en Tincunacu, hace poquito, días cercanos también al 31 de agosto, se realizó un encuentro denominado Territorio de Vida, Sentir y Cuidar Nuestra Biodiversidad. Y en ese encuentro, que según entiendo también fue de alguna manera una inauguración, se dejó, se presentó y quedó como inaugurado un centro de interpretación, el cual va a contar con guardas ambientales y también tiene que va a ir mejorando, según se cuenta, según cuenta la noticia, un vivero comunitario de árboles nativos. Y la idea de ese proyecto, de ese centro de interpretación, es justamente preservar el territorio y generar conciencia en cuanto al cuidado de la biodiversidad existente en la zona de Yungas. El proyecto contó con apoyo o fue financiado a través de un proyecto presentado al PPD, que es el Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas, a través de una convocatoria llamada TICA, que tiene que ver con territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Según cuenta la noticia y según palabras de los referentes y dirigentes de la comunidad, la intención del proyecto es que sea un punto de entrada a su territorio para generar un control de bioseguridad y protección del medio ambiente, ¿no? También cuenta, y como decíamos, van a tener ahí guardas ambientales, y dice la noticia que los mismos fueron capacitados por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Según dicen los referentes, este proyecto no tiene fines turísticos, pero que no se niega no se niegan las visitas, siempre y cuando los visitantes tengan, ¿no?, una conciencia cultural, ambiental y de respeto hacia las comunidades, hacia su cultura. Así que bueno, pero aclara que el proyecto no tiene fines turísticos. Cuenta también que estuvieron presentes en este encuentro, en esta presentación de esa casa, digamos, de ese centro de interpretación, estuvieron presentes Roberto Valent, el representante del programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas. También estuvo Francisco López Sastre, que es el coordinador del programa del PPD. Y también estuvo Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente de la provincia de Salta. Y también Constanza Figueroa, también secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales de la provincia de Salta. Y bueno, según comentaba la noticia, no hay mucha presencia, o no hay en otros momentos desde la Secretaría de Ambiente, ¿no? Y bueno, pero que en este caso estuvieron ahí presentes, y según palabras que habría mencionado Francisco López Sastre, Alejandro Aldazábal, el que es el secretario de Ambiente de Salta, habría dicho que bueno, que tienen las intenciones de apoyar a las comunidades, de apoyar iniciativas de este tipo, y que bueno, van a asesorar a la comunidad para que puedan de alguna manera presentar proyectos a todo lo que tiene que ver con la ley de bosques nativos, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con eso más adelante. Iba a decir dos cositas en relación a esto. Importante tener en cuenta para varias comunidades que tienen al día sus papeles, tener en cuenta este financiamiento. Desde las comunidades de la OCAM, en tiempos anteriores, logramos el financiamiento de varios proyectos a través de este programa, y en el caso de las comunidades Nazareno se lograron proyectos para la instalación de paneles solares en las comunidades, y donde en la fundamentación de ese proyecto decíamos que si se hace uso de esa tecnología hay menos uso de otras cosas, por ejemplo pilas, que son contaminantes al ambiente, y bueno, con esa fundamentación nos aprobaron varios proyectos para la instalación de paneles solares. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que destacar ahí que la comunidad de Tincunacu haya hecho el esfuerzo y haya podido presentar este tipo de proyectos, como para tenerlo en cuenta para más adelante. Pero recordemos que hoy por hoy las comunidades, organizaciones que quieran presentar proyectos tienen que estar al día con sus papeles, ¿no? Y esto no solo para este financiante, sino para cualquier financiante. Así que bueno, para tener en cuenta. Y otra cosa que iba a comentar es sobre la presencia de este señor Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente de la provincia de Salta, porque bueno, es con este señor, digamos, o con la secretaría que él conduce, que el Cuyamarca o distintas organizaciones tienen que gestionar, podríamos decir, tienen que dar la pelea, tienen que hacer valer su propuesta en lo que tiene que ver con el ordenamiento de bosque nativo, ¿no? Esto lo hemos hablado en momentos anteriores, en programas anteriores. Esto es algo importante que, bueno, de la organización Cuyamarca un poco por estos días se ha dejado de conversar, pero bueno, hemos notado que el gobierno sigue avanzando con eso. He visto que se están haciendo reuniones en distintas partes de la provincia como para ir consultando sobre la actualización del ordenamiento de bosques nativos. Y bueno, entonces hay que estar atentos porque este señor Alejandro Aldazábal es quien conduce esa secretaría que está a cargo de la actualización de del ordenamiento territorial de bosques nativos. Así que bueno, para estar atentos. Bueno, ¿qué otra noticia del Cuyamarca tenemos? Te habíamos comentado en programas anteriores, el Cuyamarca había hecho una presentación al INAI a través de nota para conseguir una audiencia, ¿no?, con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y se comentó en los grupos de WhatsApp del Cuyamarca Tincunacuy, del Cuyamarca, que ese pedido, esa nota habría sido aceptada y que en el breve tiempo, esperemos que la próxima semana, se tendría la audiencia de Magdalena Odarda con el Cuyamarca, con la mesa del Cuyamarca, con la autoridad del Cuyamarca, donde el Cuyamarca tiene, digamos, varios temas para tratar, entre eso la prórroga de la ley 26.160, que es algo que se está hablando en todos lados, en todas las comunidades, en todo el país. Así que bueno, y el Cuyamarca también tiene que hablar de eso, y esperemos que a través de la presión, del esfuerzo, de la gestión de las distintas comunidades, organizaciones de pueblos originarios del país, se pueda lograr una prórroga de esa ley, porque nos parece fundamental, ¿no? Ya estuvimos, bueno, también vamos a ver eso más adelante, en la charla que tengamos ahí con una referente de comunidades indígenas también de Córdoba. Ahí se va a notar la importancia de esa ley. Así que bueno, ese es un tema importante con el que se va a hablar con Odarda. Y bueno, de esto, hablando de la ley, hay que recordar que también por estos días, creo que a mediados de agosto, la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez, hizo la presentación de un proyecto justamente para la prórroga hasta 2025. Bueno, una vez que está presentado el proyecto en el Senado, tiene una serie de oficinas, de pasos, de comisiones por la cual tiene que pasar, y después recién tiene el debate en el recinto de senadores y de diputados. Así que bueno, hay todo un camino todavía para que ese proyecto de ley se haga realidad, ¿no? Entonces creo que tiene que haber también ahí una gestión de las comunidades, de las organizaciones, para que eso se haga realidad. Y esperemos que después, no mucho más adelante, también se haga realidad esa ley de implementación de propiedad comunitaria que, bueno, tanto se pide desde las comunidades, ¿no? Hay algunos referentes de comunidades indígenas que directamente están diciendo que ya no hace falta la ley 26.160, que ya no hacen falta los relevamientos y que habría que pensar directamente una ley de instrumentación de propiedad comunitaria. Según mi parecer, y según informes también que se han visto por ahí, hay un informe que sacó ENDEPA. ENDEPA es el equipo pastoral nacional de la Iglesia Católica, que ha sacado ahí un informe y donde se nota que de todas las comunidades indígenas que hay en el país, menos del 50% han sido relevadas con la ley 26.160, así que queda mucho todavía por hacer con eso. Así que bueno, personalmente considero que es necesaria la prórroga de la ley, que es específica para eso, que a través de la cual se tiene que hacer, que el Estado tiene que hacer un relevamiento técnico, jurídico, catastral, social, digamos, en relación a los territorios de ocupación de las comunidades indígenas, y a través de ese relevamiento el Estado y a través del INAI le hace un reconocimiento de que determinado territorio es ocupado por determinada comunidad, ¿no? Así que me parece que es importante que la ley continúe en vigencia, que se le dé la prórroga necesaria, y bueno, y no muy, muy tarde, dentro de poco tiempo, se pueda avanzar con la ley de instrumentación de propiedad comunitaria, ¿no? Donde ya la comunidad no solo va a contar, o algunas comunidades o todas las comunidades no solo van a contar con un reconocimiento de que determinado territorio es ocupado por determinada comunidad, sino que ya contarían, si es que eso se da así, ojalá que sí, ya contarían con el título de propiedad comunitaria, como en el caso de Finca Santiago que estuvimos ahí comentando. Así que bueno, ese va a ser uno de los temas principales para hablar con Odarda. También estaba el tema del cómo puede apoyar el INAI a la gestión del proyecto Caipacha para las comunidades de Nazareno, Santa Victoria y Toldos. Y el otro tema era también lo que tiene que ver con las dobles, triples personas jurídicas que hay en algunas comunidades de la provincia. En nuestras comunidades también del Cuyamarca hay varias comunidades con doble personas jurídicas. Y eso a veces genera complicaciones y dificultades en la comunidad, divisiones también. Así que es algo que hay que tratar para ver cómo se puede resolver. Así que bueno, amigos, es un poco las noticias del Cuyamarca. Ya vamos a ver, más o menos vamos pasado los 15 minutos del programa. Para poner un poco de alegría, vamos a escuchar un temita musical del señor Domingo Ríos, tema titulado Los Runas. Thank you. hermoso tema musical del señor Domingo Ríos. Creo que también ya lo habíamos puesto en otros programas, pero bueno, a veces nos falta la música, así que bueno, ponemos lo que tenemos. Pero la verdad que está muy bueno, así que bueno, por eso lo volvemos a poner. Bueno, entonces con eso vamos a cerrar el primer bloque e inmediatamente vamos a pasar al segundo bloque que hemos denominado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de La Via Yala. Y en este caso vamos a conversar con una dirigente que no es ni de Salta ni de Jujuy, porque no solo en Salta, no solo en Jujuy, no solo en Tucumán hay pueblos originarios, sino que, bueno, como ya vamos sabiendo, hay pueblos originarios en todo el país, en toda Sudamérica, en toda La Via Yala. Así que, bueno, vamos a conversar en esta oportunidad con una dirigente de ahí de Córdoba, de una comunidad del pueblo Comechingón, o Cumechingón, porque bueno, a veces pronunciamos justamente las cosas o los nombres tal como lo hemos leído, no sé, en algún manual o en algún libro que justamente ha entregado el Estado, y que muchas veces no es del todo de esa manera, ¿no? Así que son cosas que vamos aprendiendo y probablemente no se llame exactamente así como chingón el pueblo, ¿no? Sino que sea de alguna manera o tenga alguna pronunciación un poquito distinta. Pero bueno, entonces vamos a conversar con Mariela, como ya dijimos, de Córdoba, y bueno, nos va a estar contando distintas cosas, y lo cual nos deja bastante preocupados porque están pasando cosas muy complicadas. Y uno ve, digamos, y ustedes también lo van a ver cuando la escuchen, que nosotros sentimos, digamos, que dentro de todo aquí en Salta, en Jujuy, y bueno, a través de toda la gestión, de la lucha, también de las leyes que hay, a través de, bueno, de distintas cosas, sentimos que estamos de alguna manera más protegidos, ¿no? Y vamos a ver que en el caso de ellos no es tan así, y desde mi punto de vista la tienen un poco más complicada. Así que, bueno, eso, todo eso vamos a escuchar ahí en la conversación que tengamos con Mariela. Así que bueno, luego de la cortina musical conversamos con esta dirigente del pueblo Comechingón de Córdoba. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol, vos sos el sol. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos conversando con Mariela. Ella es una dirigente de comunidades originarias en Córdoba. Bueno, le vamos a pedir a ella que se presente. ¿Cómo le va, Mariela? No cani po mamá tuyana. Soy Mariela Tulián, casqui curac de la comunidad indígena Tulián del pueblo nación Comechingón. Es un gusto estar comunicados con ustedes y que nos puedan conocer y conocer un poco la realidad y la lucha del pueblo Comechingón en la provincia de Córdoba. Bueno, le agradecemos el tiempo para conversar con nosotros. Como le decía previamente, la idea es que nuestras comunidades también conozcan otras realidades sobre otros pueblos, como para que nos vayamos hermanando y conociendo, para que, bueno, de esa manera tengamos un pueblo, los pueblos originarios de Argentina, por qué no de América, con un poco más en unidad y en contacto. Así que, bueno, le voy a pedir, por favor, Mariela, si nos puede contar un poquito la situación general de las comunidades en Córdoba, y después le vamos a preguntar ahí uno sobre un conflicto que estamos sabiendo, que está bastante jodido, parece, la situación ahí en Córdoba. Así que bueno, si nos puede contar un poquito la situación de las comunidades. Bueno, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la actual provincia de Córdoba, hay tres pueblos: el pueblo Sanavirón, el pueblo Comechingón y el pueblo Rancuche. El pueblo Comechingón es el ancestral, por así decirlo, el pueblo Sanavirón es un pueblo que se llevó desde arriba, bajando, digamos, y el pueblo Rancuche también llegaron en la época de la colonización y la conquista, huyendo de sus territorios por lo que estaba sucediendo en la campaña del desierto, por ejemplo. La cuestión es que, bueno, en este momento hay comunidades de los tres pueblos organizadas y en vías de organización dentro de la provincia. Todas las comunidades atravesadas por conflictos territoriales, porque siempre que una comunidad se ha organizado lo ha hecho en defensa de sus derechos y defensa del territorio. La provincia de Córdoba es una provincia que además tiene la característica de que es negacionista de la existencia de los pueblos indígenas. Hasta no hace mucho tiempo, en una conferencia de prensa, el gobernador en aquel entonces de la provincia dijo que estaba orgulloso por vivir en una provincia donde no había indios. Eso lo dijo públicamente. Y bueno, era una forma de negarnos y negar nuestros derechos. Obviamente el avance y la consolidación de los derechos indígenas en toda la Argentina fue para todos por igual, y bueno, por suerte fueron surgiendo eventualmente ciertas leyes. En el año 2015, por ejemplo, se crea un Consejo de Comunidades Indígenas en Córdoba, por supuesto que es un consejo manejado y manipulado políticamente, porque por ejemplo, la ley que crea ese consejo dice que todas las comunidades que así lo decían pueden inscribirse sin, digamos, los criterios de identificación de comunidades indígenas que rige el INAI, así que hay un montón de organizaciones, ONG, que son afines a la causa indígena y que por eso se han sumado a integrar ese consejo, pero el referente del consejo no lo determinan las comunidades, sino que lo pone la provincia. Es una persona contratada políticamente para hablar en nombre del consejo. O sea que digamos, con la existencia de ese consejo, la provincia se garantiza el consentimiento de las comunidades indígenas a los proyectos que la provincia se plantea. Así que tenemos ese gran inconveniente interno del pueblo Comechingón, donde hay muchas comunidades que somos las comunidades más ancestrales en el territorio, que no integramos ese consejo, ¿sí? Y bueno, en este momento, a raíz de estos conflictos territoriales que se han ido agravando cada vez más, las comunidades estamos convocando a una marcha que se está convocando para el sábado 17 de septiembre a las 15 horas, a partir de la Plaza Camichingón. Se van a caminar unas cuantas cuadras hasta el Patio Olmos, donde vamos a leer un comunicado pidiendo la solidaridad de toda la población ante los hechos que se están viviendo muy graves en las comunidades indígenas, sobre todo tres comunidades indígenas, la comunidad Tica, la comunidad Pluma Blanca y la comunidad Turiam. Más allá de las situaciones particulares en las comunidades, Córdoba tiene, por ejemplo, un proyecto muy grande que es la autovía de montaña, que pasa sobre sitios arqueológicos y que contempla la destrucción de sitios arqueológicos del pueblo Comechingón. Así que bueno, ante todo eso se está pidiendo la solidaridad y el acompañamiento de toda la población, no solo de las comunidades indígenas, y a través de esta marcha estamos tratando de darle visibilidad a todos los conflictos que nos están acuciando. Una consultita antes de seguir. ¿Los tres pueblos tienen reconocimiento de la provincia y tienen reconocimiento del INAI o no? ¿Y cómo es el tema del relevamiento de la ley 26.160 sobre los territorios de las comunidades originarias de por ahí? Claro, este es un tema muy central. Sí, los tres pueblos tienen reconocimiento tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Por supuesto que a nivel nacional el INAI tiene registrados prácticamente las comunidades Comechingón. No sé si hay alguna comunidad de otro pueblo registrada, porque bueno, claramente el INAI tiene un criterio muy claro y un criterio que de alguna manera ha garantizado que las comunidades más numerosas hemos sido las registradas por el INAI, ¿no? Córdoba tiene la característica que no es lo mismo, no sucede lo mismo en otras provincias, que hay comunidades que se consideran pluriétnicas también, ¿sí? Que se consideran de no sé, gente que se ha ido a las ciudades ya hace varias generaciones, entonces han perdido ese contacto con el territorio y ni siquiera saben exactamente a qué pueblo indígena pertenecen, pero quieren ser reconocidas como comunidades indígenas porque se han vuelto a vivir al campo, a las sierras se han vuelto a conectar con el territorio, con la madre tierra, ¿sí? Entonces, bueno, eso obviamente el INAI no contempla el reconocimiento de estas comunidades pluriétnicas, pero sí la provincia. Entonces, bueno, tenemos esa particularidad de un montón de comunidades así, ¿no? Bueno, es una realidad muy particular que creo que solamente puede vivirse en una provincia como Córdoba. Y bueno, con respecto a la ley 26.160, nosotros como comunidad cumplimos el primer paso de aplicación de la ley en el año 2009, y a partir de ese momento no se volvió a avanzar en nada. El INAI nos respondió en el año, a raíz de reiteradas presentaciones que nosotros hicimos como comunidad, en el año 2014 nos dijeron, recién nos dieron una resolución diciéndonos que estábamos en condiciones de seguir los pasos de aplicación de la ley, nos dieron por aprobado ese QESI, digamos, ese primer paso, y nos dieron un documento que nos acreditaba seguir con los pasos de aplicación de la ley, pero desde ese entonces hasta ahora no se avanzó en nada en lo absoluto. Sé que en ese momento éramos tres comunidades indígenas las que estábamos reclamando. La comunidad Ticas, que actualmente sigue en conflicto, y la comunidad La Toma de Córdoba Capital. La cuestión es que ninguna de las tres comunidades hemos tenido respuesta en el reclamo que planteábamos en aquel entonces, y bueno, se nos hace cada vez más difícil porque Córdoba es una provincia que se considera progresista, es una provincia prominera, donde los emprendimientos turísticos siempre están asociados a los emprendimientos inmobiliarios, que buscan cada vez más avasallar el monte nativo. Los incendios en Córdoba, ustedes escucharán, cada año se queman miles y miles de hectáreas en Córdoba. Y eso es siempre por el avance de esa frontera inmobiliaria y agrícola. Nosotros tenemos un territorio que en muchos sentidos tiene mucha riqueza, porque tiene como que el suelo brinda la posibilidad de que la frontera agrícola se extienda cada vez más. Pero también tenemos esa característica de que muchas zonas de la provincia se encuentran en lugares serranos, en lugares de sierras, de una belleza medioambiental y una diversidad enorme, y eso hace que haya gente interesada en emprendimientos turísticos. Y esos emprendimientos turísticos son siempre de perfil empresarial y muy agresivo con la madre tierra, muy agresivo con el ambiente. Y bueno, los incendios son para eso. Nosotros lamentablemente todos los años vemos que todas las zonas que se incendian, a los pocos días ya están a la venta en internet, lo vemos en las redes sociales, lo denunciamos, pero políticamente no hay intención de frenar eso, sino todo lo contrario, de seguirlo avalando, porque lamentablemente los políticos que tienen poder en la provincia son los dueños de las inmobiliarias más grandes y son los que reciben también el apoyo de las empresas mineras, apoyos económicos en sus campañas, ¿no? Así que bueno, luchamos contra todo eso las comunidades indígenas. Claro, entonces están en una situación total, digamos, de desprotección. Es decir que no hay ningún relevamiento aprobado todavía en Córdoba, no. Ninguna comunidad. Y en cuanto a las personalidades jurídicas, ¿tienen reconocimiento de personas jurídicas las comunidades o tampoco tienen ese reconocimiento? Sí, tenemos. Nosotros, por ejemplo, hicimos el primer paso de aplicación de la ley en el año 2009 y nuestra personería jurídica fue aprobada en el año 2010, en marzo del 2010. Y hay otras. En aquella época yo sé que éramos alrededor de 8 comunidades indígenas del pueblo Comechingón, todas, que teníamos personería jurídica. En este entonces, no sé, pero en aquel entonces sí sabía porque el INAI venía trabajando bastante bien, generando reuniones con todas las comunidades en la provincia, y eso hacía que las comunidades estuviéramos más unidas y al tanto de las luchas de todas. Entonces, bueno, sabíamos que íbamos avanzando de manera sólida y conjunta las comunidades, en cuanto a reconocimiento de nuestros derechos. En este momento el INAI no nos está brindando espacios de diálogo ni nada por el estilo. Todo lo contrario, nosotros como comunidad, el viernes pasado denunciamos a Magdalena Odarda. Ajá. A través de una nota que enviamos a Pietragala, en calidad de secretario de Derechos Humanos de la Nación, porque le venimos pidiendo reunirnos con ella desde hace bastante, y no solamente que no nos responde, sino que sabemos que se reúne con otras comunidades, o que se comunica virtualmente, o que habla por teléfono, y a nosotros nos ignora como comunidad, porque el INAI tiene ese criterio, no se comunica con las comunidades que estamos en conflicto y que reclamamos territorio, se comunica con las comunidades donde, digamos, se hace de alguna manera folclore, donde se trabaja en algunos aspectos, pero no se trabaja el reclamo de raíz, el reclamo más fuerte de las comunidades indígenas, que son los conflictos de los territorios ancestrales, ¿no? Claro, sí, por acá por Salta y Jujuy, que también hay bastantes conflictos, aunque sí, lo que nosotros vemos es que hay como un cierto nivel más de protección de las comunidades, por algunas leyes provinciales, bueno, también por las leyes nacionales. Hay muchas comunidades que ya cuentan con el relevamiento, casi todas tienen personalidad jurídica, pero bueno, también se dan los conflictos, y nosotros lo que vemos es que en algunos casos hay una acción rápida del INAI y en otros casos no hay, digamos, acción, y bueno, tratamos de entender qué es lo que pasa y por qué en algunas comunidades se actúa rápido y en otras no. Así que bueno, también estamos intentando nosotros en nuestra organización reunirnos con Odarda en estos días para, bueno, pensar y ver lo de la ampliación, la prórroga de la ley 26.160, digamos, porque consideramos que es una herramienta principal de defensa y de protección al territorio de las comunidades. Así que bueno, así estamos también queriendo entender cómo es el accionar de, en este caso, del INAI. Bueno, ¿qué más le íbamos a consultar? Si nos puede contar también de ese conflicto que se ve que es muy bien complicado, no sé si con amenazas, con que si hemos estado sabiendo ahí de una comunidad que me decía usted, Pluma Blanca, ¿puede ser? Sí, la comunidad Pluma Blanca viene recibiendo agresiones de distinto tipo desde el año 2013, por lo menos. En el año 2013 sucede un hecho de violencia muy grave, que es, bueno, hay una familia que es la que está principalmente siendo asediada, porque es la familia, obviamente, del líder, del referente político y espiritual de la comunidad. Su mujer fue abusada, fue violada por uno de las personas que actúan para los terratenientes, y bueno, eso quedó de alguna manera archivado. La justicia no actuó bien en ese caso, no podemos dar más datos porque la verdad es que ese abuso fue desestimado por parte de la justicia provincial, ¿sí? En este momento ellos ya, sobre todo desde el año pasado, con el tema de la pandemia, que se han agravado los conflictos de los territorios, por lo menos para nosotros, ellos empezaron a recibir agresiones más fuertes. En una ocasión, por ejemplo, rociaron de combustible todo alrededor de la casa. Los padres de la familia se habían ido, no estaban, solamente en la casa quedaban los menores, cuatro menores de edad, cuatro niños, y sintieron gente afuera, tuvieron miedo, se encerraron y bueno, rociaron la casa con combustible, llamaron a los papás. Cuando los papás llegaron, no sé, cualquier cosa podría haber sucedido, porque la verdad que es muy feo uno como padre, pensar en niños pequeños en esa situación, ¿no? En otra ocasión, un mes después, algo por el estilo, volvieron a entrar, volvieron a la casa cuando no había nadie, entraron en la casa, les robaron cosas menores, porque es una familia muy humilde, acababan de cobrar la asignación y les robaron ese dinero de la asignación universal por hijo de los hijos de la familia, y hicieron destrozos, por supuesto, en la casa, y bajo la cama de uno de los niños dejaron una botella con combustible preparada así como una bomba molotov para ser encendida. como una clara amenaza. Y hace unos pocos días atrás dejaron un material gelamón, se llama, que es un material que se usa como explosivo en las mineras, en las empresas mineras. Lo dejaron en las grietas de la casa, del lado de afuera, al lado de donde quedó ese, quedaron esos explosivos de gelamón, que fueron varias cápsulas. Está la estufa, en invierno que se prende la estufa para calentar la casa, era un peligro. Después de eso, mataron a los perros de la familia, llegaron al punto de escribir un mensaje amenazante en la piel, en el cuero de uno de los perros de la familia. Un día llegaron y mataron a uno, al otro día llegaron y mataron a otro, otro día ingresaron al campo y les robaron 4 caballos que la familia tiene, y bueno, las amenazas y el asedio es constante, constante, constante. Se viene denunciando en la justicia y la justicia no actúa, les llegan al punto de no aceptarles las denuncias, les piden análisis de ADN, porque es claro, cada vez que la justicia se encuentra con estos casos donde las pruebas son tan contundentes, se pone en tela de juicio a la persona que hace la denuncia, como una estrategia de negar el delito, ¿sí? Cuando el delito no puede ser negado porque es tan obvio, es como que atentan contra las comunidades indígenas poniendo tela de juicio que sean realmente indígenas. Las comunidades del pueblo Comechingón brindamos total apoyo a esta comunidad y reclamamos que se proteja no solo la comunidad, sino esta familia, porque la verdad es que sería muy lamentable para todos que esto llegue a la muerte de alguna de las personas, alguno de los miembros de esta familia. Sería tremendamente triste para todos y frustrante, porque la verdad es que no entendemos por qué la justicia no actúa, siendo tan evidente el acoso y la violencia con que estas personas se comportan. Ellos están en un territorio donde va avanzando una empresa minera, y la empresa minera les va como que los va empujando para que vayan abandonando las viviendas distintas familias. No es solamente a esta persona, sino a distintas familias. Con esta persona, con esta familia se han ensañado porque son los líderes, las autoridades de la comunidad de Pluma Blanca, ¿sí? Pero no es la única situación de violencia concreta que vivimos en las comunidades. La comunidad Ticas, que ya desde el año 2009 reclama su territorio ancestral, ha sido imputado la autoridad de la comunidad, Aldo Gómez, que es el CPI del pueblo Comechingón actualmente, fue imputado por la justicia. No sabemos todavía exactamente cómo es la imputación, porque la causa está bajo secreto de sumario, pero sabemos que ha sido imputado. Exigimos que nos informen a todo el pueblo Comechingón por qué se imputa nuestro CPI. Sabemos que lo único que hace esta comunidad es defender el territorio ancestral, y es algo muy fuerte que siendo CPI sea imputado, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestra comunidad, venimos hace tiempo ya denunciando a la municipalidad del territorio que habitamos ancestralmente. En este momento la zona se llama San Marcos Sierra. Venimos denunciando al intendente de San Marcos Sierra porque estaba haciendo obras y excavando sobre nuestro territorio ancestral en el cementerio ancestral de la comunidad. La cuestión es que nosotros sí logramos que la causa vaya prosperando. La causa se llevó a la justicia federal, porque como es un delito federal la excavación en un territorio sagrado, en un sitio arqueológico, bueno, la obra se frenó ya el 26 de junio y el intendente fue imputado por remoción y excavación en sitio arqueológico, violando muchísimas leyes, porque se viola la ley 2660, la Constitución Nacional, el artículo 75, incisos 17 y 22, se viola las leyes nacional y provincial de patrimonio arqueológico y bienes culturales, se viola también una ley específica que rige sobre nuestro territorio, que es una ley provincial, porque nosotros vivimos en una zona donde se crea la Reserva Arqueológica Quilpo en el año 2015, vivimos en una reservación indígena, ¿sí? Y bueno, esta ley es violada por el intendente, que en este momento está siendo llevado a juicio en la justicia federal. Y bueno, ante esta situación, que creemos que para nosotros puede ser un avance, no solamente para nosotros como comunidad, sino para el pueblo Comechingón, porque se genera un antecedente positivo, el INAI es el que está, es el gran ausente. Le reclamamos al INAI que se haga presente, que forme parte de la causa, que también se presente como querellante, que nos acompañe, que nos asesore, pero el INAI es el gran ausente en este conflicto. Por eso es que lo estamos denunciando, ¿sí? Por otro lado, también otras cosas que le reclamamos al INAI es que en este momento se está trabajando, el INAI está trabajando en la prórroga de la ley 26.160, pero el INAI trabaja sin las comunidades indígenas. Ellos están haciendo esto sin escuchar el reclamo de las comunidades. El INAI también, y a través de Magdalena Odarra, se presenta hace ya unos años el proyecto de ley Darío Duch, que es una ley parecida como si fuera la ley Micaela con respecto a violencia de género, o la ley Yolanda con respecto a el derecho ambiental. Bueno, ella presentó la ley Darío Duch, que plantea la posibilidad de que se dé, que se dicte capacitación en derecho indígena a todos los funcionarios públicos de todos los poderes. Pero esta ley jamás fue consultada por las comunidades indígenas, jamás se nos dio participación para que opinemos, para nuestro consentimiento sobre lo que dice este proyecto de ley. Creo que es una forma de entender el derecho indígena que tiene esta señora Magdalena Odarda, lo cual para nosotros nos despierta un montón de alertas, porque realmente sentimos que ella nos ignora, nos invisibiliza. Si ella es la referente y la encargada de hacer que el derecho indígena se cumpla, claramente esta mujer no conoce de derecho indígena, entonces no estamos en buenas manos. Eso es lo que nosotros consideramos y por eso, bueno, reclamamos, como les contaba, reclamamos a Pietragala, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para ver que nos lleve a la posibilidad de poder dialogar directamente con esta señora para ver qué nos dice. Claro, claro. Sí. Y todo esto, digamos, la verdad que bien complicada la situación, se ve que no tienen ahí el apoyo ni del Estado provincial, ni del Estado nacional, tampoco sienten, digamos, que la justicia actúe como debe actuar. Y en todo esto, ¿qué aliados tienen ustedes en mismo Córdoba o aliados, no sé, por ahí nacionales que le estén dando una mano con todo esto? Bueno, en la provincia nosotros, las comunidades indígenas junto con los sectores ambientalistas, ya hace años que venimos caminando a la par muy bien. En el año 2017, por ejemplo, cuando la provincia de Córdoba intenta modificar la ley de bosque nativo, la ley que intenta proteger el bosque nativo, que es la que llamamos de presupuestos mínimos, nosotros, las comunidades indígenas, empezamos a ser partícipes, digamos, de manera activa en marchas, y junto con un gran sector ambientalista logramos hacer marchas multitudinarias. Ahora no creo que sea tan multitudinaria la marcha por tanto tiempo que pasó y porque la situación es diferente, pero estamos convocando a esos sectores ambientalistas y estamos encontrando respuesta por parte de ellos. La verdad es que en Córdoba hay mucha gente que se ha venido a vivir de las grandes ciudades porque se ha cansado de esa urbanización tan agresiva, tan violenta, y de alguna manera se van enamorando de una forma de vida más acorde con el territorio, con la madre tierra, y eso se ve reflejado en nuestras luchas, donde siempre encontramos a estas personas que de alguna manera también defienden los derechos de la madre tierra, como las comunidades indígenas. Así que bueno, esos son los aliados que tenemos. Por otro lado, también un aliado estratégico muy grande ha resultado la Universidad Nacional de Córdoba, porque, por ejemplo, en nuestro territorio, cuando se crea la Reserva Arqueológica Quilpo, nosotros entendemos que en realidad se estaban desoyendo los derechos indígenas, porque justo el 1 de agosto del año 2015 se ponía en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial, donde aparece la posibilidad de un territorio comunitario indígena, de un reconocimiento, y la provincia, ante eso, como respuesta, crea la Reserva Arqueológica Quilpo como una manera de poner el pie sobre nuestro territorio, ¿no? Porque cada sitio arqueológico reconocido por la provincia, según la Constitución Nacional, le pertenece a la provincia. Entonces, de esa manera siempre vamos a estar en disputa con la provincia. Aunque incluso reconozcan nuestro territorio, siempre vamos a estar en disputa con la provincia. La cuestión es que, bueno, ante todas estas situaciones que se venían viendo y que veníamos reclamando, iniciamos un proyecto de extensión universitaria dentro de las distintas cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a geografía, antropología principalmente, pero además también literatura, arte, ciencias de la información. Iniciamos un mapeo de nuestros sitios sagrados y altares ceremoniales, donde no solamente se mapea los sitios, sino que también se mapea la flora, la fauna, las amenazas de los sitios, ¿no? Como esas debilidades que pueden deteriorar los sitios, pero también se mapea, por ejemplo, a los abuelos y abuelas, a las familias de la comunidad, y se hace una recopilación de la memoria oral que cada una de estas familias tiene de los sitios sagrados y altares ceremoniales. Dentro de poco vamos a estar publicando una página web donde vamos a subir algo de la información recopilada. Pero ya van dos proyectos de extensión universitaria, 2016 y 2018, y después de 2019-2020, donde hemos recopilado una cantidad infinita de información, que es mínima en realidad, porque nosotros calculamos que en una zona de alrededor de 30.000 hectáreas hay 1.000 sitios sagrados y altares ceremoniales. Todo lo que es el camino del Capac Ñam, todo el gran camino del guerrero en Abya Yala, está en nuestro territorio, en menor escala. Pero tenemos sitios, por ejemplo, donde se limpia la palabra del mundo, tenemos sitios que se comen el miedo, y sitios habitados por nuestros espíritus protectores del territorio, donde hay una memoria oral riquísima por parte de las abuelas, de los abuelos, y que es ancestral y a la vez también es actual, porque es algo que seguimos viviendo, vivenciando a través de ceremonias, y se recopila todo eso, ¿no? Las ceremonias que se realizan en los sitios, por qué se realizan, quiénes las desarrollan, cómo, cuáles son las hierbas medicinales que nacen de esos sitios, cómo se utilizan esas hierbas medicinales. Toda esa información la venimos recopilando a través de estos proyectos de extensión, así que para nosotros ha sido como un hallazgo de un aliado estratégico impensado, porque siempre los antropólogos han trabajado en contra de las comunidades indígenas y ahora están resultando ser aliados para la defensa de estos sitios. Toda esa información que venimos recopilando, toda la estamos poniendo justamente como esa carne sobre el asador en este momento de este proceso judicial que estamos llevando a las comunidades indígenas en contra del intendente de la Municipalidad de San Marcos Sierra. Así que agradecemos todo ese trabajo que se han tomado los profesores, profesoras y estudiantes avanzados de la universidad para colaborarnos en la defensa de nuestro territorio. Toda esa información es lo que dice específicamente la ley 26.160 que debe hacerse sobre un territorio. Así que insumo para continuar el avance de la ley y la aplicación de la ley 26.160 sobre nuestro territorio, ya lo tenemos. Nosotros ya le ahorramos ese trabajo al INAI. Nosotros ya tenemos todo. Tenemos toda la documentación histórica de nuestro territorio, tenemos mapas, hemos investigado en archivos históricos, en archivos de catastro, tenemos absolutamente todo. El INAI solamente tiene que venir y cumplir con su rol, con su función de garantizar el derecho indígena. Claro. Pero las comunidades hemos trabajado incansablemente todos estos años en ausencia del INAI para la defensa de nuestro territorio. Así está, que bueno, está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, y esperemos que la prórroga de la ley salga, ¿no? Que eso se efectivice. Nosotros, la senadora por Salta, Nora Jiménez, sabemos que ya hizo la presentación del proyecto para la prórroga, así que esperemos que eso se concrete, porque si no creo que vamos a perder ahí una herramienta importante de defensa de los territorios y de las comunidades. Así que bueno, Mariela, le agradecemos, vamos a estar en contacto, le deseamos éxito y que se inicie ahí un proceso, ojalá, de que las comunidades sean escuchadas, de que se escuchen sus reclamos. Vamos a ver también desde nuestra organización cómo podemos hacer un comunicado, un pronunciamiento en apoyo para con las comunidades originarias ahí de Córdoba. Pero bueno, vamos a seguir en contacto. Le agradecemos por el tiempo y bueno, Ayaya. Bien, bueno, muchísimas gracias, Milagro. Y bueno, vamos a estar en contacto también porque siempre hay información nueva, así que les vamos a ir enviando esa información que vaya surgiendo. Agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar, de hacernos visibles. Y bueno, agradecemos también el contacto con otra radio. Nosotros como comunidad tenemos una radio que todavía no está al aire, pero esperamos pronto estar saliendo. Así que bueno, vamos a estar trabajando juntos, creo. Bueno, gracias. Y vamos a estar en contacto. Hasta la próxima, gracias. Chao. Gracias. Abrazo. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí antes de la cortina musical teníamos entonces la conversación con Mariela Tulián de Córdoba. Y bueno, estuve mirando un poco sobre la marcha que comentaba, que como dijo ahí Mariela, una marcha que van a hacer el día 17 de septiembre. Y bueno, son tres pueblos de Córdoba que van a ser los protagonistas, digamos, de esa marcha. Y bueno, y aquí estoy viendo, ¿no?, lo que le decía hace un rato, cómo se llaman las naciones o pueblos originarios. Por ejemplo, aquí en el afiche que de promoción de la marcha, mencionan como pueblo Camichingón, Ranculche y Sanavirón, ¿no? Así es como ellos lo escriben, por lo menos. Y bueno, entiendo que más o menos así se debe pronunciar, ¿no? Entonces, pueblo Camichingón, Ranculche y Sanavirón. Y bueno, la verdad que muy interesante conversación, muy lindo para conocer un poco la realidad. Y bueno, nada lindo lo que cuenta, ¿no? Ahí Mariela, porque bueno, como decíamos en un principio, se nota un poco la desprotección de las comunidades originarias en Córdoba, se nota, ¿no?, esa violencia, diríamos, de tipo colonial, podríamos decir, de poderosos, de terratenientes, de la parte política, de la parte de la justicia, todos esos sectores, podría decir también de cierta manera, en connivencia en contra de las comunidades, ¿no? Y las comunidades que les sienten la falta de apoyo del Estado Nacional, reclaman el apoyo del Estado Nacional, reclaman el apoyo del INAI. Así que, bueno, esa es la situación de las comunidades originarias en Córdoba. Yo durante la charla ahí le decía, ¿no?, de que en una reunión que tengamos, si tenemos una reunión de Cuyamarca antes del 17, bueno, haré la propuesta a ver si la mesa del Cuyamarca, si el Cuyamarca quiere hacer un comunicado de apoyo, ¿no?, en favor de las comunidades, en tratando de solidarizarnos con otras comunidades de otros lugares del país, en este caso de Córdoba, que están pasando una situación muy complicada, con mucha violencia, con mucha persecución, con amedrentamiento,

habiendo disfrutado de ese excelente tema musical de León Gieco y Víctor Heredia en La Colina de la Vida, vamos a ir cerrando el segundo bloque y comenzamos inmediatamente con el tercer bloque, que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y vamos a charlar un ratito de que hoy, 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Originaria. Y este Día Internacional de la Mujer Indígena se homenajea o se conmemora, más que todo se homenajea a Bartolina Sisa, dirigente y guerrera del pueblo originario Aymara, de Bolivia, digamos, quien en su momento se opuso a la dominación colonial del Imperio Español y fue lamentablemente, brutalmente asesinada, también en una fecha como hoy, un 5 de septiembre de 1782, tras ser una de las líderes más importantes de una sublevación que se hizo contra el colonialismo en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Y el hecho de que se celebre un 5 de septiembre tuvo origen durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, que se realizó en la ciudad de Bolivia, en el Tiwanaku, en 1983, ¿no? Así que bueno, desde ese año entonces, desde 1983, a partir de ese segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, es que se celebra de manera internacional el Día de la Mujer Originaria, el Día de la Mujer Indígena, ¿no? Reiteramos, en conmemoración o como homenaje a lo que fue la muerte de esa líder importante, histórica, que muchos pueblos originarios, que muchas organizaciones originarias se tienen en cuenta y recuerdan y ven a la hora de también de encarar alguna lucha, alguna gestión, ¿no? Así que un ejemplo para todos nosotros, esta mujer, Bartolina Sisa. Bueno, y también hay que recordar, hay que acordarnos que en nuestras comunidades también tenemos, ¿no? Mujeres que día a día trabajan en pos de resguardar, en pos de reivindicar la cultura. Yo diría que las mujeres originarias son muy valientes, y esto lo he visto yo personalmente también en nuestras propias comunidades, lo he visto en mi familia, que las mujeres, a pesar de las circunstancias, que a pesar de las complicaciones de la vida, se han mantenido valientes durante la historia y han protagonizado distintos momentos, ¿no? De lucha, de gestión, y también creo que tiene que ver con la valentía el hecho de que muchas mujeres hayan tomado valor, y a pesar de que el momento, a pesar de que la escuela, a pesar de que el sistema educativo, a pesar de que el sistema religioso, diría, iban tendiendo o haciendo o tratando de que los pueblos originarios olvidaran la práctica de su cultura o dejaran de practicar su cultura, muchas mujeres, algunas a manera a escondidas, digamos, iban transmitiendo un montón de saberes, de sabiduría, de cultura, de relatos. Y esto, bueno, yo lo vi incluso en mi propia familia, ¿no? Y mi madre, que, bueno, iba contándome, relatándome un montón de cosas que tienen que ver con la cosmovisión, con la cultura, que han hecho que en mi caso me haya visto fortalecido, que haya tomado fuerza como para encarar y, bueno, tratar de ser un dirigente de las comunidades, ¿no? Y también lo he visto, o bueno, me lo han contado, en el caso de mi abuela paterna, que también, ¿no? Cuando en ese momento, cuando por esos años en nuestras comunidades muchas personas, y entiendo, digamos, que habrá sido como una estrategia de supervivencia. Sobre todo los varones callaban sobre su cultura, callaban su lengua materna, trataban de no contar, de no transmitir, pero una vez más las mujeres valientes, como digo, a veces a escondidas, iban transmitiendo la lengua materna o la cultura o los saberes a sus hijos, ¿no? Y esto, por ejemplo, siempre lo cuento, la valentía de mi abuela Carmen, que ella aparentemente era quechua, digamos, y bueno, le iba transmitiendo en su niñez esa lengua materna a mi papá, a mi padre. No así con mi abuelo, mi abuelo Florentino, que le habrá enseñado otras cosas, ¿no? Seguramente, pero todo lo que tiene que ver con la lengua materna, porque aparentemente él era aymara, no lo fue transmitiendo, ¿no? Y esto, bueno, razones hay muchas, y como digo, entiendo que habrá sido en su momento la estrategia de supervivencia. Ya lo hemos comentado en otros momentos. En esos tiempos, aparentemente era preferible no decir o no mostrar el ser indígena, el ser indio, porque si uno se mostraba fortalecido o mencionaba o decía que era un indio, un originario, probablemente eso iba a tener consecuencias negativas. Entonces muchas personas, como digo, sobre todo los varones, trataban de callar, de no contar en relación a su cultura, a su cosmovisión, a su lengua materna, ¿no? Pero, como digo, las mujeres valientes, de una manera u otra manera, continuaban realizando esa transmisión cultural. Así que bueno, creo que eso es digno de destacar, y eso y esa valentía de las mujeres ha permitido que mucho de lo que ha quedado de nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra lengua materna, hoy la podamos ir recuperando, poniendo en valor, y bueno, viendo cómo transmitir eso a nuestros hijos, y viendo cómo lo que está haciendo ahora el Cuyamarca, tratar de poner todos esos saberes, de incorporar esos saberes en las currículas escolares, ¿no? Así que bueno, creo que todo eso se lo debemos también a mujeres valientes, algunas líderes y otras mujeres no líderes, pero que en lo cotidiano, en su vida, en su hogar, iban haciendo todo ese trabajo importante, ¿no? Y bueno, recordar también en este Día de la Mujer Indígena a mujeres valientes, en este caso de la OCAM, que ya no están, que se fueron para la otra vida, pero que dejaron su inmenso granito de arena en la lucha de las comunidades, ¿no? Voy a recordar en este caso a doña Damiana Gregorio, de la comunidad de Santa Rosa, quien no sabía ni leer ni escribir, pero sin embargo en su momento, cuando la comunidad se lo propuso, cuando la comunidad la eligió, supo ser una excelente delegada y representante de su comunidad, que supo representar bien a su comunidad y supo también gestionar distintas cuestiones, distintas cosas, proyectos para su comunidad, y también estuvo presente en distintas luchas de la organización OCAN, ¿no? Así que digno de recordar en este Día Internacional de la Mujer Originaria, doña Damiana Gregorio, y bueno, también, cómo no recordar a doña Rafaela García, también de la OCAN, de Nazareno, quien también, ¿no?, cuando nos faltaba valor a los varones, ella con otras mujeres a veces estaban al frente y nos daban ese valor para seguir. Y bueno, también lo hemos comentado en programas anteriores, cuando fue lo del plebiscito, cuando fue ahí que se intentó inaugurar esa hostería de alta montaña en Nazareno, fueron sobre todo las mujeres que tuvieron el valor de frenar, de pararlo al gobernador, a los representantes del gobierno provincial y municipal, incluso de pararlos y bueno, no permitir esa inauguración, lo cual después culminó en ese plebiscito donde las comunidades ganaron esa elección, ¿no? Así que, ¿cómo no recordar también a doña Rafaela García? Así que, bueno, amigos, creo que es importante reflexionar. Hay un dicho, no sé, un refrán, que lo he aprendido y que bueno, aparentemente lo habría dicho algún abuelo originario, que dice mujer y semilla y Pachamama son lo mismo, ¿no? Mujer, semilla y Pachamama son lo mismo, y creo que esto nos tiene que enseñar o hacer que empecemos nosotros como varones a darle ese valor que tienen las mujeres, que son, diría, incluso mucho más fuertes y mucho más valientes que nosotros, que bueno, le demos valor por ese lado. Y bueno, no voy a esconderme y voy a decir que creo que en estos tiempos modernos nosotros los varones muchas veces hemos faltado el respeto a las mujeres. Esperemos que nos puedan, digamos, de alguna manera perdonar por eso, y bueno, creo que hay que empezar a valorarlas un poco más, a respetarlas, ¿no? No un poco más, sino a respetarlas, y a reconocer su valioso aporte, su lucha, su valentía, en esto también que hoy por hoy están llevando muchas comunidades en distintas partes del mundo, que es la gestión, la lucha por su territorio, por su cultura, por su cosmovisión. Así que bueno, entonces, para todas las mujeres originarias de la organización Cuyamarca y de todos los pueblos originarios de Argentina, de la Vía Yala, feliz Día Internacional de la Mujer Originaria. Y bueno, como para que las mujeres también se alegren un poquito y puedan bailar, si alguno quiere, les vamos a compartir ahora un tema musical que viene o que tiene origen, o tiene que ver por lo menos, con el pueblo originario de la nación guaraní. Le vamos a poner un tema ahora titulado Arete Guasu. Yo no sé si este tema se escucha o se baila para tiempos de carnaval. No sé si es así, pero bueno, nos vamos a permitir en este programa de radio poner el Arete Guasu en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Originaria. Escuchamos, bailamos y luego volvemos ya para ir cerrando este programa. ¡Viva! Bueno, luego de bailar un poquito ahí con el arete guasu, que creo que significa fiesta grande, y bueno, la fiesta grande se celebra para el tiempo del carnaval, así que bueno, esperemos que las deidades andinas nos perdonen estar bailando música del tiempo de verano en este tiempo todavía de invierno. Así que bueno, espero que las deidades nos perdonen por eso. También ya para ir cerrando, ya nos estamos pasando la hora y media, pero bueno, nos habíamos comprometido y nos había pedido un grupo de chicos de la comunidad de Miyuyok en Jujuy. Habíamos tenido una entrevista en programas anteriores con la presidenta ahí de la comunidad de Miyuyok. Y bueno, son un grupo de chicos que están también intentando armar una radio, poner en funcionamiento una radio, por lo menos ese es su sueño, y están empezando con algunas capacitaciones para ir armando programas de radio, ¿no? Así que nos han pedido que, por favor, transmitamos como un mini programa que ellos grabaron, donde un poco se presentan ellos, se presenta a la comunidad. Y también dentro de ese microprograma, digamos, también hacen como un homenaje a la Pachamama, ¿no? Así que bueno, fuimos ya cerrando el mes de agosto y habíamos dicho que íbamos a tener bastante de homenaje a la Pachamama. Así que bueno, como parte de ello también, ya últimos homenajes, diríamos, por lo menos de manera radial, vamos entonces a compartir esa grabación que hicieron estos chicos de la comunidad de Villoc en Jujuy, y luego sí ya volvemos para cerrar con este programa número 14. La música es un mundo donde nada nos hace daño. Por ese motivo, esta es la radio Expresión Norteña, con más onda y buena energía. La que te brindaremos información, buena música, entretenimientos y saludos. Expresión Norteña, escúchala. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa Miyuyok al día, donde tendrá la mejor compañía de quien le habla, Martín Velázquez. Bien, queridos oyentes que están sintonizando esta prestigiosa radio que recién estamos iniciando, te estaremos haciendo compañía con mi compañero Cristian en locución y mi compañera Lina Rodríguez en operaciones técnicas. Bienvenido, Cristian, a este primer programa. Bueno, gente, a los que nos escuchan, estaremos brindando toda la información, música, saludos, notas y entrevistas. Esperamos que este programa sea de su agrado y nos sigan sintonizando. Muchas gracias, Cristian. También tengo el agrado de presentar a Lina Rodríguez. Gracias, compañeros. A todos los radioescuchas, soy Lina Rodríguez y les estaré acompañando desde Operaciones Técnicas. Espero se prendan a este nuevo programa, nos apoyen para seguir adelante y estamos a su disposición en cuanto a música e información. Seguidamente, una compañera de tareas, Norma Chorronque, le presentará nuestra apreciada comunidad. Miyuyok está ubicado en el departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, a 52 kilómetros de la ciudad de Humahuaca. y cuenta aproximadamente con 64 habitantes. ¿Sabías que Miyuyok es un vocablo quechua? Conformado por dos términos. Por un lado, Miyu, que significa alumbre, y Yok, abundancia. La comunidad adquirió este nombre, Miyuyok, porque tiene la dicha de contar con este importante mineral cristalino. Querida audiencia, le dejamos en compañía del tema Viva Jujuy de Fortunato Ramos. Como bien sabemos, en la provincia de Jujuy y en especial en los pueblos originarios, hacemos la ceremonia a nuestra madre tierra en el mes de agosto de cada año. La misma la hacemos en agradecimiento por las producciones y los recursos, como la agricultura, la ganadería, los minerales, el agua y la iluminación del sol. Así también pedimos que no nos falte todo lo mencionado, porque son muy importantes para nuestras vidas. A continuación le presento a Judith Amante, que realizó una entrevista referido al tema de la Pachamama a personas de la comunidad. Estamos acá en la localidad de Miyuyok. Vamos a hacer la entrevista a doña Petrona Velázquez y al señor Andrés Amante. Bueno, sería doña Petrona. ¿Qué es la Pachamama? Buen día. Buen día. Para mí la Pachamama es nuestra madre tierra. Es algo sagrada. ¿Y por qué se le celebra? Porque ella nos dio la vida, ella nos alimenta, nos fortalece, nos da fuerzas. ¿Y cómo se hacía antes? Antes, desde que yo tengo uso de razón, se hacía el día primero. Toda la gente, toda la familia salían a venerar a nuestra madre tierra. Muchas familias tenían en lugares más lejos que el trueno le ha volteado sus ovejas. Ellos iban a chayar, a pedirse perdón, y le hacían en el resto de los días, no solo el día primero. ¿Por qué se la tiene mucho respeto? Porque Dios ha creado al hombre del barro, moduló el barro, y Adán significa sacado de la tierra. O sea que nosotros hemos venido de la tierra y a la tierra nos vamos de nuevo. ¿Y qué es lo primordial que se lo da? Lo ofrece el alcohol, la coca, la chifa. Muchas gracias. ¿Qué es la Pachamama? Es la madre tierra, es la divinidad tierra. ¿Y por qué se la celebra? Porque celebramos nosotros porque es una cultura tradicional y ancestral que se viene haciendo de muchísimos siglos por el agradecimiento que la madre tierra nos concede a nosotros. Pedimos por este año, por nuestra vida, por nuestra salud. ¿Y cómo se hacía antes? Y antes la Pachamama se celebraba, dependía del contexto, del lugar a donde estabas, porque si estabas en las zonas rurales, la Pachamama se destacaba más en los primeros de agosto. Ahí es cuando hacíamos la coleada de los corderos, ahí es cuando nosotros poníamos las distinchas. Las distinchas que coincidían, bueno, todo esto, en nuestros productos que ya nosotros veníamos conservando. Por ejemplo, teníamos el charqui, la mazorca, el motepela, los guisos de mote, las calapurcas, todo eso hacíamos el primer de agosto. En muchos lugares se hacía la señalada. ¿Y por qué se le tiene tanto respeto? El respeto es porque en realidad nosotros vivimos de ella. Significa pacha, de madre, pacha, mama, Mama es madre, pacha es tierra. Lo primordial que se le da a la madre. Lo que producimos, también la coca. También el cigarrillo, también el alcohol, todo lo que nosotros produzcamos. Pero antes todo el respeto. ¿Cree que ahora él tiene el mismo respeto o no? Y el respeto se sigue manteniendo gente más mayor, aquellos ancestros que nos han dejado enseñando, ¿no? Y de algún modo se ha mezclado la cultura de la madre tierra. Algunos han agregado más, otros han sacado, otros han cambiado, otros han inventado. Y eso se debe a la mezcla de cultura y a la mezcla de la gente que estamos, porque no somos los mismos de los pueblos originarios, sino que ya van creciendo nuestros. Bueno, muchas gracias entonces por responderme las preguntas. Llegando al final de esta edición, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que nos sigan sintonizando a través de esta frecuencia. Gracias a la audiencia y a mis compañeros de trabajo. Gracias Martín Velázquez y Alina Rodríguez en operaciones técnicas y en producciones. Muchas gracias Martín y Lina. Gracias a los que nos escuchan y a ustedes compañeros. Gracias Cristian, gracias Martín. Y a todos los que nos estuvieron acompañando, los esperamos en la próxima. Bueno, lo vamos a felicitar entonces a los chicos de Miyuyok. Y bueno, nos alegra saber que nos escuchan otros oyentes, otras personas de otras comunidades. Así que bueno, con esto por lo menos, habiendo difundido este trabajo de los chicos de Miyuyok, por lo menos es seguro que toda la comunidad de Miyuyok, aunque sea en esta oportunidad, por lo menos nos van a escuchar, ¿no? Así que bueno, yendo ya por la 1:40 de programa, vamos a ir cerrando este programa número 14. Muchas gracias a todos, gracias a la directora, digamos, de este proyecto, de este programa radial, Paula Pilana. Agradecemos a Micaela Tolaba, quien se encarga de la operación técnica y puesta al aire de este programa, a Rocío Domínguez, quien realiza la parte de búsqueda de noticias y edición digital, y quien les habla, un amigo de todos ustedes, Milagro Pachacutec. Y bueno, gracias a todos los oyentes de los distintos lugares de la organización Cuyamarca y de distintos lugares de todo el país, de toda la provincia, de todas las provincias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos encontramos el próximo domingo. Jalalla, jalalla, jalalla, jalalla. Pa pa pa pa pa.